pensar. Dime en qué mundo a él le interesas. No te das cuenta que él te maltrata. Solo sus manos, también sus palabras. No sé quién es el idiota, el que te engaña con otras. O tú que te tragas el cuento, que son amigas de hace mucho tiempo. No sé quién es el idiota, el que te trae como tonta. O tú que no pones un alto y dejas que él llegue y use tu cuerpo. Para que él se enoje y que seas tú la responsable, que él se haga la víctima y tú la culpable. No sé quién es el idiota, otras, o tú que te tragas el cuento, que son amigas de hace mucho tiempo. No sé quién es el idiota, el que te trae como tonta. O tú que no pones un alto y dejas que él llegue y use tu cuerpo. Ya no vengas a quejarte de todo lo que él te hace. Si lo sigues aguantando, queda claro que la idiota eras tú y lo sabes.